Buenos días a la audiencia de Farco. El pasado jueves 28 de octubre, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, se reunió con la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, 2 de abril, para firmar un convenio que genera beneficios vacacionales durante todo el año para los veteranos y sus familiares directos. La Federación de Excombatientes llegó encabezada por Pedro Valentín Pierri, ex cabo del Ejército Argentino, quien está imputado por la causa 1777-07 por tortura, abandono de personas y delitos de lesa humanidad en la Guerra de Malvinas y el Atlántico Sur. Escuchamos a Pedro Gregiano, quien es excombatiente de Malvinas clase 63 y es presidente del Comité Olímpico de Veteranos a nivel nacional, quien denuncia y visibiliza las torturas recibidas por Pierri. Pedro Valentín Pierri fue quien me estaqueó en Malvinas el 27 de mayo de 1982 por ir a buscar comida. Si bien es quien produjo el hecho de haberme cumplido la orden de estaqueo, yo también denuncié a Lemansor, que fue quien puso el castigo. A Lemansor era subteniente. Pierri cumplía función de número 2 en una de las piezas se le llamaba los cañones, y nos compraron en plena guerra con un chocolate caliente, y ya de ahí no recibimos más comida ni raciones hasta el día 27 que yo fui a buscar. Me encontré con personal de la Armada. Lo que más le afectó es que yo le había, esta la burrada argentina que tenemos, que yo le haya pedido a otra fuerza comida. Eso fue lo que más le afectó a ellos. O sea, yo sabía que algún castigo iba a tener y tenía miedo sobre ese motivo de qué manera volver a mi posición. Cuando volví, ya se habían hecho casi las 3 de la tarde, me lleva castigado hasta el lugar donde estaba el subteniente Alemansor. Mi jefe era Freddy Zarica, que también es de Neuquén, cabo primero. Ahí estaba Pierre. Le dice que me tiene que estaquear, que consistía en abrirte de pie y mano, atarte con las 4 estacas que tiene una carpa, y con los vietos, que son la soga para sostener la carpa, te la ataban en los tobillos y en las manos, en las muñecas, te ponían un poncho arriba tuyo y te tapaban. El tema es que se produjo bastantes cosas inusuales. La primera, fui estaqueado a las 4 de la tarde, más o menos, alrededor de 150 tanques de combustible de Nasta Super. Así llegaba la Nasta a Malvinas para usarlo en los grupos de electrógeno que tenía. Yo temía cuando me estaquearon que cayera algún bombardeo, tuviéramos alguna esquirla, una bala, y te pegaron un tanque. Y la segunda, y tal vez esta la más grave, que fue abandono de personas, porque en ningún momento después de que me estaquearon se dio la orden de que me sacara, nunca se dio esa orden, ni Alemansor, ni Pierre, ni nadie de los que me estaquearon dio esa orden. O sea, quedaste ahí. De mis compañeros, cuando se dieron cuenta que yo estaba estaqueado, preguntaron quiénes me fueron a rescatar a la noche. Yo ya para esto me había desvanecido a las 7:15 del frío. Gleriano repudia terriblemente la ausencia del Estado a la hora de condenar a los oficiales que cometieron delitos con sus propios compañeros en el Ejército Nacional. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.